esas que sueñan, que son felices, que dejan huella, que pintan islas en las estepas del corazón. Hay parejas, en cambio, que andan la vida, que hacen encargos a su medida, sin falsos rasgos tocan el sol. Hay parejas que no me cuadran, que son desorden, mar y montaña, ártico y bosque, fiebre y alcohol. Hay parejas de tapadillo que en un bolsillo guardan espuma, miel y fortuna, frío y calor. Hay parejas celosas siempre de nadie que ofrecen rosas, regalan versos, cantan estrofas sin emoción. Hay parejas vencidas por la rutina, siempre abrazadas a una mentira, porque no saben decir adiós. Hay parejas que no me creo, que se reinventan, que se toleran, tal vez por miedo a la soledad. Hay parejas que dan el cante, que tienen hambre de besos nuevos, pero no saben recomenzar. Hay parejas de hecho, que por sus hechos conoceréis. Hay parejas con techo, parejas sin ley. Hay parejas con duende, hay otras que no saben perder. Hay parejas que viven en un ajedrez. Hay parejas que se soportan, no les importa ser la fachada que una mañana se desconchó. Hay parejas con mal de amores, jardín sin flores, que en primavera, aunque no quieran, se marchitó. Hay parejas con duende, parejas sin ley. Hay parejas que viven en un ajedrez.